rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Estuvimos hablando, por supuesto, desde el mismo momento en el que ocurrió el derrame, que ahora declara Arabar que es de 1 millón de litros. De esa solución cianurada, pero no solamente cianurada, también lo hemos dicho, sino que es la conocida sopa química que trae con ella un montón de otras cosas, ¿verdad? Todas las alternativas han estado pasando por el aire de Enredando las Mañanas estas semanas. Y el jueves hubo una reunión en el Congreso, acá, sobre minería, en la que estuvo presente, en realidad hubo dos integrantes de la Asamblea de Hachal contra la mina. Uno de ellos es Domingo Joffre. Y ayer hubo una actividad y hoy va a haber otra acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos comunicados con Domingo Joffre. Buenos días. Hola, buenos días, un gusto. El gusto es nuestro. Bueno, un gusto enredarnos con ustedes, che, qué lindo. Bueno, Domingo, estuviste el jueves acá, no sé por dónde quieres empezar, si por el festival de ayer allí en la plaza principal de Hachal, que debes tener los ecos todavía, o por lo del jueves, vos elegí. Bueno, no, lo del jueves fue, a ver, aprovechar una ventana más. Viste que yo en alguna oportunidad creo que les contaba a ustedes, ¿a qué nos estamos dedicando? Nos estamos dedicando a hacernos escuchar, donde sea, donde se abra la puerta, donde se abra un micrófono, donde nos reciban. Acá dentro de la provincia es medio complicado. Los medios más conocidos y de mayor difusión no están escuchándonos, y cuando nos escuchan nos tergiversan, nos manipulan la información, los datos, las frases, todo, y las llevan para el lado que quieren. Lamentablemente eso es una realidad. Pero cada vez que nos abren una puerta, vamos. En esta ocasión se abrieron dos puertas importantes. Una es de la Fundación Rosa Luxemburgo, que hizo un encuentro con asambleístas de todo el país, al que fueron invitados asambleístas de todo el país contra la mega minería. Y los únicos que estuvieron ausentes fueron la gente de Famatina, como ustedes sabrán, por una cuestión lógica. Ellos están poniendo el cuerpo en el corte. Sí, sí. Están en una carpa con temperaturas bajo cero. Hablamos ayer a la mañana con ellos, sí, sí. Les han declarado estado de sitio y todo lo demás. Claro. Así que, bueno, un desastre, una cosa increíble en pleno siglo XXI, ¿no? Que el feudalismo siga gobernando de esta manera en algunas provincias de la República Argentina. Una verdadera vergüenza para las instituciones democráticas del país. Y que nadie haga nada, ¿no? Desde el Estado de Derecho, que nadie haga nada y que esto pueda seguir funcionando así, realmente avergüenza a las instituciones. Y bueno, así que aprovechamos esa puerta que se abrió en el Senado, estuvimos en el Salón Azul, me parece. Ajá. Invitados por Enrique Viale, un abogado ambientalista que, bueno, viene en la lucha hace tiempo. Nos recibió Pino Solanas, estuvo Maristel Esvampa, y ahí, bueno, ya la memoria me va a empezar a fallar, y la gente de las otras asambleas. Estuvimos exponiendo qué es lo que pasaba a esta altura de circunstancias cuando el tema de la mega minería intenta seguir avanzando y copando gran parte de la cordillera argentina, que es el verdadero riesgo que nosotros tenemos, ¿no? Hubo puntas de lanza en este tipo de extractivismo, nosotros hemos sido una con Veladero, y a esta altura de circunstancias, 10 años después, estamos comprobando que lo que nos decían era la New Age, la nueva era, claro, de espejitos de colores. Claro. Más mediáticamente manejados, manipulados, desde las mismas leyes, para propiciar la llegada de esta gente, que no es ni más ni menos que un tentáculo del poder mundial que está succionando los bienes estratégicos y no renovables de los países. Es eso, estamos diciendo, ¿no? Como pueblo nos hemos dado cuenta de eso y no lo queremos más. Bien. Eso es lo que decían también en el Senado ayer. El jueves, perdón. Concretamente, con la situación que ustedes atraviesan, que digamos están en una situación aguda, más allá de lo crónico que vienen soportando de Veladero, ¿no? Sobre esta situación, sigue allí sosteniendo la controversia el gobernador, ¿no? Con un cuyo. Sí, sigue. El tema es que, a ver, hay una declaración del propio juez que la ha hecho pública y por eso te la cuento. Ajá. Donde dice que tiene otros análisis que pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan y que le dan similares a los de la Universidad Nacional de Cuyo. Ah. ¿Sabés qué se ha llegado a hacer acá en la provincia? Y no me lo vas a creer, ¿no? Se está amenazando con judicializar al que habla con vos en este momento y a otro asambleísta, que es Saúl Ceballos, por dar a conocer los análisis. Ah. No sé, como ya el resultado de los análisis es indiscutible, claro. Porque es indiscutible, porque incluso a otra universidad le ha dado parecido en los dos puntos de eso que hablábamos, que eran los que nos preocupaban a nosotros. Dice, ¿quiénes son estos para analizar o para hacer una interpretación de los análisis? Y nadie, mire, pero cuando yo voy al médico, si me dice que el azúcar está entre los 70 y los 110, normal, y tengo 180, y me tengo que preocupar, ¿qué quiere? No hace falta ser un especialista en la materia. Si me dice que la ley de residuos peligrosos dice que aluminio es 0,5 y tenía 70, uh-huh. Obviamente me tengo que preocupar, claro. ¿No? O sea, se está pensando en eso, en judicializar al periodista que puso se envenenó el río, uh-huh. O judicializar al asambleísta que pide explicaciones y que se investigue con esos datos, uh-huh. Por dar a conocer los datos. Claro. A eso se ha llegado, pero hasta el momento todavía no tenemos el informe oficial firmado por el gobernador de la provincia o por los responsables de las áreas de hidráulica, de minería, nada, absolutamente nada. Se sale a responder así por los medios, claro. Defendiendo la actividad, saliendo a defender el nombre de la empresa. No, la empresa supongo que debe tener quien la defienda. Uh-huh. El Estado tiene que estar de parte del pueblo investigando, informando. Claro. Y planificando los planes de remediación, diciendo sí. En qué condiciones está trabajando la empresa, está trabajando con todo lo que corresponde, para qué están los controles, cuáles son los controles que se han hecho, por qué fallaron, por qué ocurrió el derrame. Los controles y la función del Estado tienen que ver con eso. Claro. Con eso. Ahí sigue sosteniendo el juez la responsabilidad de uno de los directivos de allí, de Veladero. Hay varios imputados. Hay varios imputados. Un procesado, sí. Ajá. Un procesado, pero varios imputados. Y están citando gente y están... nosotros queremos dejar que la justicia trabaje tranquila. No queremos que en algún momento así... Porque también se está diciendo que la gente de la Asamblea tiene la responsabilidad de que a los hachayeros les cueste traer turismo o a los hachayeros les cueste vender su producción agrícola. Claro. Eso se está llegando a decir acá. Imagínate lo que es la manipulación mediática que hay. O sea, claro. No es responsable la BASIC, que reconoció en un informe oficial, formal, firmado por la empresa, que derramó 1 millón de litros de agua cianurada. Son responsables los de la Asamblea. Claro. Sí, y al hablar de agua cianurada se sigue ocultando todo lo demás, ¿no? Exactamente. Claro. Porque salen a decir, no hay cianuro, el cianuro no existe, no hay, se degradó. Claro, ¿y lo demás dónde está? Claro, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde quedaron el resto de los otros metales? Sí, que son muchos, son varios, y como decías vos en el caso, en este momento vos mencionabas el aluminio, son 140 claro. veces más, 140 veces más de lo permitido, de lo aceptado. Estamos pidiendo, digamos, desde un primer momento, fíjate que nosotros no estamos pidiendo nada extraño, estamos pidiendo un informe oficial y un plan de remediación si fuese necesario. Seguimos pidiendo gente del CONICET. Uh-huh. Seguimos pidiendo científicos argentinos que vengan a ponerse a disposición del pueblo de Hachal, del río de Hachal en realidad, uh-huh. Para que nos traigan la tranquilidad y que nos hagan un panorama a mediano y largo plazo de qué es lo que vamos a tener que hacer de acá en más. Claro, no estamos pidiendo otra cosa. ¿Cómo se remedia eso? Si es que tiene algún tipo de remediación, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con la fauna de ese río, verdad? Con la fauna ictícola. Y con lo que va a venir después. Claro. Porque si se conoce, a ver, si se confirma que se han soltado metales, que han bajado un poco más, queremos saber hasta dónde han bajado y si existe la forma de sacarlos. porque el río es dinámico. Claro. El río es dinámico. Entonces, perder cualquier cosa en el futuro. Y ya hemos perdido un mes, porque no están haciendo lo que corresponde. No lo están haciendo, o por lo menos no lo están informando. Claro. Porque el día que de mañana nos manda una nota firmada, alguno de los funcionarios de las áreas responsables nos dice, a ver, señores, pasó tal y tal cosa, actuó tal y tal institución, y está actuando tal y tal. Lo más probable es que nosotros ya, bueno, nos pongamos a disposición para ver qué más podemos hacer como ciudadanos, pero no que se nos estigmatice como gente que está queriendo sacar un rédito político, como gente que está queriendo... vedetismo, dijo el otro día el intendente. Vedetismo, como si... A ver, si los que estamos participando no tuviésemos ganas de estar en nuestras casas ya, porque estamos cansados, llevamos un mes en esto. Encima enfrentándote no solo al poder de una de las empresas más fuertes del mundo y a un gobierno, desde nuestra simple condición de ciudadanos, no solo te estás enfrentando a eso, sino también a ese discurso manipulado por los medios de comunicación que hace que algunos vecinos te miren de costado diciendo, che, déjate de joder, si está todo bien, te están diciendo que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó 1.000.000 de litros de agua cianurada al río. Claro. Domingo Joffre, en ese sentido, ¿cómo estuvo el festival que se armó ayer? Por lo que entendí fue en la Plaza Central de Hachal, ¿verdad? Sí. Si nosotros nos ubicamos en la plaza siempre que vamos a hacer algo. Hubo bandas locales, habíamos tenido el compromiso de un artista a nivel nacional, pero bueno, no pudo venir, nos envió un saludo diciendo que no venía porque no había conseguido pasaje, que lo trajeron y lo llevaron en tiempo y fueron para cumplir con algunos compromisos. Pero miles de personas estuvieron anoche en la plaza. Bueno. Hoy estamos entregando un petitorio dentro de un rato que está dirigido al intendente departamental pidiéndole nuevamente, por favor, que gestione lo necesario para que exista el informe oficial de lo que pasó. Todavía no está el informe oficial. A Hachal no ha llegado. A Hachal no ha llegado el informe oficial de lo que pasó. Al departamento de iglesia tampoco, no, en el boletín oficial tampoco. No ha sido publicado nada. Claro, lo que pasa es que, por lo menos a mí me parece desde acá, es difícil armar un informe oficial que le haga los mandados a la empresa si me estás diciendo que la Universidad de Cuyo y la Universidad de San Juan están diciendo que hubo contaminación. Exactamente. Claro. Sí. A ver, la palabra exacta dentro de lo cómo se, es afectación. Afectación. Sí, es que es lógico que va a haber una afectación. Eso es lo que nosotros tratamos desesperadamente de hacernos entender. Decir, a ver, se reconoció, la empresa reconoció que derramó esa cantidad de solución. Ya hay una afectación. Claro, claro. Obviamente ya hay una afectación. Queremos saber cuál es la afectación que ha tenido, hasta dónde ha llegado. Si buscan cianuro es muy probable que no lo encuentren porque con el sol, con el aire, con el agua, todo lo que explican ellos es tan bonito, ¿no? La gente que sabe, los científicos, los profesionales del área, que nos dicen que somos ignorantes, que somos brutos, que no queremos entender las cosas, que el cianuro se degrada, se diluye, se desaparece, se borra, se anula, todo, con el sol, con el agua, con el aire, qué sé yo, y con el cloro, obviamente. Bien, si nosotros a eso lo entendemos, pero el trabajo que hizo el cianuro de desprender los metales de la roca puede que haya provocado la liberación de otros minerales, claro, de otros metales. Queremos saber hasta si eso se ha producido, si esos análisis que dan esos números tienen que ver con eso, hasta dónde ha llegado y qué tenemos que hacer de acá en más para ver esa afectación, qué complicaciones puede traer y si hay algún plan de remediación adecuado. Correcto. Eso es todo lo que queremos. Bueno. Y obviamente que no se instale ningún otro proyecto más. Sí, claro. Claro. Domingo Joffre, esta tarde acá en la Plaza de Mayo, si no creo que nos juegue en contra el tiempo, va a haber también un festival fuera Barrick de la Argentina y del mundo, así que allí va a haber también bandas, como para que la compañía llegue también en forma de música hasta Hachal, ¿eh? Bueno, lo agradecemos mucho nosotros. Creo que tenemos un par de hachayeros que van a estar allí. Bien. Ahí creo que se va a leer el manifiesto hachayero. Espero que pueda hacerlo alguno de nuestros chicos. Creo que Gaby Balmaceda, con un esfuerzo muy grande, ha podido llegar. Y espero que lo lea. Es con lo que vamos a resistir. Es lo que fuimos a hacer el otro día al Senado de la Nación. Perfecto. Leer nuestro manifiesto en donde decimos nuestra postura de ver qué nos ha pasado en estos últimos años, que no nos ha pasado en estos últimos años y que no queremos que nos siga pasando los años que vienen. Domingo Joffre, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Igualmente. Domingo Joffre es integrante de la Asamblea de Jáchal, no a la mina. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.